Sota, nigga. Yeah. Esto suena grosero, pero yeah. Al menos no digo mentiras, yo siempre he sido sincero. Pero hay más de uno buscando duelo, yeah. Porque le duele saber que estoy haciendo dinero con mi carita de quinceañero. Ya, yeah, partiendo culos cooperados, sonando en todos lados y siempre haciendo lo que quiero. Ya, yeah, yo sé que suena grosero, pero a mí no me importa lo que hablen de mí. Yo estoy haciendo dinero porque sí. No me importan las opiniones del envidioso que nunca me quiere ver feliz. Bueno, si ellos supieran que por cada vez que ti la mierda a mí solamente me crece el pipí. Chito calle, que tú no eres calle, wannabe, wannabe. Al menos en la calle nunca te vi, nunca te vi. No, yo soy ignorante, bruto, hey. Pero estoy seguro que más inteligente que muchos personajes que en la calle la gente cataloga como cantante. Hey, y eso que yo ni siquiera terminé la universidad, pero aprendí de la calle y la pobreza que me hizo salir adelante. Genio. Yeah. Mi cara tatuada no es de un maleante, no, sino de un rapero importante. Yeah. Así que pregúntese antes. Yeah. ¿Quién soy antes de criticarme? ¿Por qué puedes equivocarte? Nigga. Dicen es cuestión de actitud, digo que esto es lo que me sobra. Yo maquino cada obra maestra, letal como el veneno de la cobre. Lo mío no es moda, la moda pasó hace rato y sigo invicto. Y más que listo, pa'l chiquel de nivel que viene con carácter estricto. Chito, calle, perrito, pírate que no eres bienvenido. Aquí estamos puros locos del guido, quemando la weed que divertido. Esta vaina es un delito, yo reitero y repito que no fue culpa mía, ya yo estaba frito, nigga. Esto suena grosero, pero yeah. Al menos no digo mentiras, yo siempre he sido sincero. Pero hay más de uno buscando duelo, yeah. Porque les duele saber que estoy haciendo dinero con mi carita de quinceañero, yeah. Partiendo culos cooperados, sonando en todos lados y siempre haciendo lo que quiero, yeah. Yo sé que suena grosero, pero a mí no me importa lo que hablen de mí. YSW.